Hola, ¿cómo se encuentran? Reciban un saludo caluroso desde este podcast, Los Colores de JBB. Un espacio que hemos creado para acercarnos más a las familias, a toda la familia JBB. Hemos recibido una gran acogida por parte de todos los que nos escuchan, porque hemos podido contarles y han podido enterarse de qué hacemos, cómo lo hacemos, qué sentimos, qué nos mueve todos los días. Y eso para nosotros es muy importante, que todas las familias del jardín infantil entiendan lo que ponemos en cada día por los pequeños que están a nuestro cargo. Hoy tenemos una invitada muy especial. En capítulos anteriores hemos escuchado a Laura y a Camila, nuestras fundadoras, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar con Marisol Carrillo. Marisol Carrillo es nuestra directora y es pieza fundamental en todo el engranaje, en todo lo que pasa en el jardín. Marisol, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Carlos. ¿Cómo te ha ido? Feliz de poderlos acompañar acá y poder contar la historia y el crecimiento que he podido tener en JBB. Bueno, Marisol, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el jardín. Yo llevo 7 años. ¿7 años? ¿Y el jardín tiene? 8. Tiene 8, ok. Pues, o sea que tú nos puedes contar cómo era el jardín cuando llegaste y cómo se ha venido transformando. Claro que sí. También nos puedes contar cuando llegaste, cuál fue tu cargo inicial y cómo te convertiste en directora. Sí, Carlos, te cuento. Yo conocí a Laura en el año 2012. Ella trabajaba en un colegio en Chía y pues las cosas de Dios, yo entré a trabajar. Ella estaba coordinando en ese entonces. Uh-huh. Fue un tiempo pues que aprendimos a conocernos. Ella pues empezó a ver mis habilidades y capacidades. En ese año, pues ella empezó con el proyecto del jardín y se retiró. Ella empezó con su proyecto, nosotros como que nunca perdimos contacto. Ella me contaba pues el proyecto que tenía, la percepción que tenía en ese entonces. Me invitó a conocer esa primera casa que adquirieron. Recuerdo mucho que cuando entré, todo era colorido. Entonces se sentía amor, se sentía tranquilidad, se sentía mucha alegría y yo en ese momento pensé cómo me gustaría estar aquí. Esa fue una invitación abierta pues al proyecto que ella estaba emprendiendo. Sin embargo, en el 2013 pues yo continué trabajando en Chía. Sí. Y ya para el 2014 yo inicié mis prácticas. En ese momento yo dije como quiero cambiar, quiero conocer nuevos modelos, quiero conocer otras estrategias. Y llamé a Laura, le dije como mira, yo quiero hacer mis prácticas en tu jardín, quiero que me des la oportunidad. Y ella en ese momento estaba con muchas cosas en la cabeza. Ella estaba preocupada, ella estaba angustiada porque el jardín estaba creciendo y ella pues ya sentía que sola no podía, que necesitaba un apoyo. Y me dijo como Dios te mandó en el momento indicado. Entonces ella me dijo, me preocupa un poco porque pues tú vives en Chía, ¿cómo vas a hacer? Y yo le respondí como, si tú pudiste viajar de Suba a Chía, yo también lo puedo hacer. De quiero Chía a Suba, sí. Ay, no, de Suba a Chía, porque ella iba claro, a trabajar allá. Claro, Laura iba de Suba a Chía y tú de Chía a Suba. De Chía a Suba, sí, okay, perdón. Okay. Entonces, yo le dije como, pues no importa. Ella me dijo, en este momento el cargo que yo tengo es como auxiliar. Sí. Yo le dije, perfecto. O sea, yo lo que quiero es hacer mis prácticas y te agradezco mucho pues darme la oportunidad de poderme vincular pues laboralmente. Sí. Entonces, tus prácticas universitarias. Mis prácticas universitarias. Para poder terminar y cerrar tu proceso de formación. Para poder terminar. Bueno, ¿qué estudiaste tú y en qué universidad? Yo estudié licenciatura en pedagogía infantil, sí, en la Universidad Minuto de Dios. Ok. Ahí terminé y pues lo que te digo, empecé como con ese proceso. Arranqué, como te decía, como auxiliar en ese tiempo era de prejardín. No habíamos cambiado nuestros nombres. Sí. Y recuerdo mucho una anécdota porque el primer día que yo llegué había un niño que estaba muy disgustado. Y pues en ese entonces yo estaba viendo como la pedagogía del amor y cómo tratar a los niños cuando entraban en esas crisis de frustración. Y lo que hice fue abrazar al niño. Y en ese momento, cuando yo lo abracé, él me mordió un brazo. Entonces me llevé esa marca. Yo llegué a la casa y yo me miraba porque, claro, se me puso morado, se me marcaron los dientes. Y yo decía, bueno, un aprendizaje más para la vida. Hay cosas que le enseñan a uno en la universidad, pero en la práctica son totalmente diferentes. Claro. Era un grupo muy heterogéneo, entonces cada niño tenía su particularidad. Estaban los niños que jugaban, los niños que les gustaba saltar, pero fue una experiencia maravillosa. Sin embargo, Laura pues me había dicho en ese momento que ella me quería formar como coordinadora y que lo que iba a asumir era mitad de tiempo como auxiliar y la otra mitad iba a apoyarla en cosas administrativas. Entonces yo me la pasaba después de mediodía para arriba y para abajo con ella y con una agendita tomando apunte a todo lo que ella me decía, o sea, para que no se me escapara absolutamente nada y poder cumplir pues con la demanda que teníamos en ese momento. Sí. Entonces ella a veces me miraba y me decía como, yo me veo reflejada en ti porque cuando yo arranqué mi proceso de coordinación, yo hacía lo mismo. Yo tomaba nota de absolutamente todo para que no se me pasara nada. Y ella me decía como, me veo en ti y en todo lo que yo hice cuando empecé a crecer a nivel profesional también. Ok. En estos años que llevas en el jardín, ¿cómo ha sido la transformación del jardín? ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es el mayor logro en esa transformación del jardín? Yo pienso que es el sentido de pertenencia que se tiene con las familias. La concepción que hemos cambiado de los niños. Yo recuerdo que el año que ingresé, cuando los entregábamos, pues teníamos la puerta cerrada y a medida que iba llegando el papá, abríamos la puerta y entregábamos el niño. Uh-huh. En ese momento yo le dije a Lau como, no, o sea, vamos a organizar, vamos a implementar estrategias para que los niños estén potenciando el bilingüismo, estén haciendo actividades que fortalezcan esas habilidades y vamos a dejar la puerta abierta para que el papá sí se sienta más acogido, sienta que lo estamos esperando. Entonces ahí empezó a verse esa transformación de que el jardín era un lugar abierto también para las familias, que ellos podían participar, que podían dar sus aportes, que tenían el espacio si querían de entrar, de hablar con la docente, con la coordinadora, como de tener ese espacio y sentir que el jardín no es solo de los niños, sino que también es de las familias. En este momento, pues con todo lo que hemos trabajado y lo que hemos construido, nos damos cuenta que la felicidad de los niños es lo que más importa. Entonces ya no es que el niño aprenda a leer, que el niño aprenda a escribir, a sumar o a restar, que son las competencias y los temores que a veces las familias tienen, sino que por el contrario queremos que sean niños felices, ajá, niños que sepan identificar sus emociones, que sepan cómo no pasar el límite del otro, que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento analítico y no como yo pienso lo que los demás piensan, sino tengo mi punto de vista y puedo argumentarlo con todas las experiencias que han vivido. Sí. Entonces vamos más allá de los contenidos y buscamos es que el niño realmente se sienta feliz con todo lo que hace. Ok. Bueno, Marisol, ahora háblanos un poco de ti. Cuéntanos quién es Marisol Carrillo, cómo está conformada tu familia. Yo sé que tienes un chiquito que se llama Matías, pero cuéntanos toda la historia. Claro que sí, mira. Yo tengo 27 años. Tengo mi hijo Matías, que tiene 4 años y 10 meses. Vivo con mi esposo y vivimos también pues, con mis papás y con mi hermana. Esta decisión pues la tomamos porque mi esposo viaja casi toda la semana. Y cuando pues, yo me enteré que estaba embarazada, preferíamos que ellos pudieran estar pendientes de mí. La historia con mi embarazo fue muy chistosa porque yo me enteré en enero del 2015 que estaba embarazada. Y en ese momento pues no habíamos arrancado el trabajo en el área administrativa del jardín. Uh-huh. Cuando nosotros retomamos, yo me acuerdo que entré a la oficina y pues me senté, tenía muchos nervios, sentía maripositas en el estómago. Y yo me senté y miré a Laura y le dije como, Laura, este año no voy a poder firmar contrato con ustedes. Entonces ella se quedó mirándome y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque estoy embarazada. Y me puse a llorar. Entonces Laura se quedó mirándome y me dijo, ¿pero por qué piensas eso? Yo le dije como, no, yo sé que pues, los contratos laborales no aceptan a mujeres embarazadas. Ella me dijo, no, Mari, tú sabes que cuentas con el apoyo del jardín. Y en este momento más que nunca estamos contigo. Entonces eso para mí fue maravilloso poder escuchar todo lo que me decía Laura y sentir el apoyo de esa familia que en este momento conformamos. Entonces, durante todo mi embarazo estuve trabajando. Yo nunca me incapacité, nunca estuve enferma. Sí. Fue un embarazo maravilloso porque no lo sentí en absolutamente nada. Entonces, eso me permitió continuar con mi proceso, continuar con mis responsabilidades. Ahí ya había pasado por coordinación administrativa, coordinación pedagógica estaba en ese momento y empecé a formar a una persona para que estuviera en mi reemplazo. Okay. Mi embarazo estaba programado para el 31 de agosto. Entonces, pues ya las últimas semanas era con la barrigota, ya obviamente subir y bajar escaleras era un poco difícil, entonces pues yo ya me quedaba como en la oficina y los demás pues me apoyaban en las responsabilidades de dar ronda, de hacer la asistencia de los niños. Yo trabajé faltándome 5 días para que Matías naciera. Sí. O sea, trabajé hasta el último momento y eso que fue como un martes. Y yo me acuerdo que fue más por la presión de la casa, que era, no, pero qué tal te den los dolores y los trancones por la corpas y tú por allá sola, ¿y cómo haces? Se y le va a salir el chinito en la vía corpas. Sí, señor. Entonces yo dije como, bueno, ya voy, entonces voy a hacer caso, aunque yo me sentía muy bien. Sí. Entonces yo le dije a Laura, como, no, mira, ya, definitivamente estos 3 últimos días no, pues no voy a asistir. Y Matías nació el lunes. Entonces, pues fue un proceso maravilloso el nacimiento. Mati fue un niño planeado, entonces la emoción y todo lo que vivimos en ese momento fue algo muy especial. Sin embargo, el afecto y el lazo que tengo con JBB es demasiado fuerte. Entonces, como el primer mes, sí, pues dedicada como a las cosas del niño, a mi recuperación. Y después ya como que empecé a escribir, quería saber cómo estaban las docentes, cómo iban los procesos, como que siempre estuve muy pendiente de todo lo que se vivió. Cuando Mati nació, nosotros habíamos pensado pues en que yo trabajara en Chía, que fuera solo medio tiempo y que mi suegra nos hiciera el favor de cuidar el niño mientras que yo trabajaba. Sí. Pero Dios me dijo, no, ese no es el plan que yo tengo para ti. Matías tiene que trabajar en JBB. Ya Matías trabaja en JBB, él coordina las rutas. Sí, con ya. Tan solo 4 años de edad, es coordinador de ruta y asistente administrativo. Cumple muchos roles ahí. Oye, ¿Matías ya está en el jardín? Sí, yo a Matías lo llevé desde que tenía 5 meses. Ok, qué bueno. Sí, entonces como te contaba, pues los planes eran esos. Dios me dijo, no, eso no es para ti. Entonces, como que en ese momento mi suegra dijo que no, que ya no nos podía colaborar. Y yo llamé a Laura. Yo le dije como, mira, Laura, y pues los planes cambiaron. Quiero saber si tú me das la oportunidad, pues, de estar nuevamente con ustedes y de pertenecer a la familia JBB. La respuesta de Laura fue, por supuesto, no claro. Queríamos que te fueras. Y qué chévere que puedas estar con nosotros. Entonces yo me acuerdo que el primer día de prueba que hice, me fui en bus y pues yo vivo como a 20 minutos del terminal de Chía. Sí. Y yo me fui con el niño caminando, pues claro, yo llegué a coger la buseta, estaba cansada, sudando porque pues pesaba y no estaba acostumbrada. Entonces ya en el bus pues súper bien, llegamos, me bajé, las docentes no habían terminado como sus labores. Y todas contentas de conocer a Mati y niñando un ratico. Yo le dije a Laura, como no, yo sé que voy a poder. Y pues me vendré todos los días y me iré todos los días en bus. Sí. Y así fue. Entonces, digamos que se aceptó la propuesta en diciembre. Ya salimos a vacaciones. Ya cuando retomamos en enero, pues lo que yo hacía era que me colocaba mi cargador, llevaba a Mati en su cargador, lo tapaba súper bien y me iba en bicicleta hasta el terminal de Chía. Okay. La dejaba a guardar en un lugar especial y ahí ya cogía el bus. Oye, eres muy valiente, déjame decirte, Marisol. Yo tengo un hijo y todo chiquitico y créeme que eres muy valiente al hacer eso que me cuentas. Sí, realmente fue un cambio, pues porque uno está acostumbrado a estar solo y ya el hecho de ser responsable de otra persona es complicado. Pero no, yo siento que Dios siempre me dio la fuerza y era una bendición poder estar con mi hijo en el mismo lugar de trabajo. Claro. Entonces yo decía como comparto el trayecto con él, podemos hablar, él está luego en sus actividades y yo cumplo mis funciones y luego volvemos a tener tiempo. Al principio fue difícil, pues porque no habíamos terminado el tiempo de lactancia. Entonces, pues yo iba, lo lactaba. Fue un cambio difícil porque era como el primer caso que teníamos de una mamá en el jardín. Entonces, adaptarnos como a los horarios, al formato de lactancia, a que las docentes no sintieran, pues que yo estaba ahí como acompañando ese proceso, sino que lo hacía por alimentar a mi bebé. Sí. Fue difícil, pero pues se logró. Al principio, claro, Mati también me veía y se ponía a llorar y yo en la oficina y lo escuchaba. Entonces, no, eso era terrible, pero yo pensaba como no, él se tiene que adaptar, él tiene que entender que estamos en roles diferentes en este momento. Sí, los hijos se adaptan. Hay muchas cosas que le duelen a uno como papá, pero a la larga ellos ni se van a dar cuenta de esas cosas, de esos llantos, esos sufrimientos. Se le arruga más el corazón a uno que lo que realmente significa para ellos. Pero sí es una bendición que lo tengas ahí a la mano, cerquita. Oye, Marisol, yo sé que todos los procesos tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces yo quisiera preguntarte, de todo este proceso que has vivido en el jardín y ahora que te convertiste en directora, ¿hace cuánto te convertiste en directora? Este es mi segundo año. Ok. Bueno, ¿qué ha sido lo mejor de ese proceso como directora? ¿Y qué ha sido lo que no ha sido tan chévere? Lo mejor ha sido la acogida de las familias. O sea, yo siento que la relación con los niños y las docentes es excelente, pero la relación con los papás me llena y me satisface completamente. El que ellos se sientan seguros, el que quieran buscarme para resolver sus inquietudes, que se sientan tranquilos con las respuestas y con las orientaciones que damos, ha sido lo más maravilloso. Sí. Y siento que uno de los retos más difíciles para mí en este cargo es como mi carácter. Porque yo soy una persona muy tranquila, muy pasiva, reflexiva, y sabemos que hay momentos en los que pues hay que exigir, hay que cumplir con ciertos procesos, hay que cumplir con ciertas cosas. Y cuando no se hace, pues hay que llamar la atención, hay que hacer sugerencias, hay que hacer acompañamientos. Entonces, el pensar en que tal vez las docentes no me vieran como con esa figura de ellas líder, pues era complicado pensarlo. Y yo decía como, pues son casi de mi misma edad, de decir, no, pero ella por qué me va a decir si... Sí, o sea, estamos casi que parejos. Entonces siento que eso ha sido uno de los retos más grandes, aunque Laura ha estado ahí todo el tiempo. O sea, ella para mí ha sido guía, ha sido la persona que me impulsa también a crecer, a aprender, a dar lo mejor de mí. Y es quien me, como te digo, me orienta en esos casos que a veces yo no sé, porque yo no me las sé todas y yo la busco. Le digo como, mira, tú que tengo este caso, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Tú qué harías? Y como que pensamos a construir juntas esa responsabilidad y esas funciones que se deben cumplir para que todo esté bien. ¿Cómo es la realidad del jardín en este momento? O sea, hoy estamos a... hoy es 4 de junio de 2020, estamos comenzando a vivir una realidad post-pandemia que ha significado para todos y para el jardín encontrar nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, encontrar nuevas formas de educar. Y sé que vienen retos, pero ¿cómo ves tú la realidad del jardín en este momento y cómo lo ves hacia el futuro? Yo siento que esto es una oportunidad para reinventarnos, para darnos a conocer y cumplir el propósito que Dios tiene con el arco iris. Uh-huh. Siento que es una situación difícil para todos. Tenemos familias pues, que se han quedado sin empleo, que han salido a licencias no remuneradas, pero en medio de todas esas circunstancias, sentimos el amor y el compromiso que tienen con sus hijos y el sentido de pertenencia que tienen con la institución. El apoyo que nos dan con sus palabras, con sus mensajes, con la participación de sus hijos en las actividades, con esos aportes que nos llenan de energía y que nos dicen lo estamos haciendo bien y vamos por más. Ok. ¿Qué quisieras decirle a las familias de... A la gran familia JBB en este momento? Yo quiero agradecerles por todo el apoyo que hemos tenido, porque a pesar de las dificultades, de las adversidades, nos mantenemos y nos seguimos construyendo juntos, construyéndonos a nivel profesional, a nivel personal. En este momento pues compartimos mucha información en esta nueva situación para que las familias también tengan una orientación de cómo actuar, de cómo vivir, de cómo ayudar a sus hijos en medio de todo esto. Entonces, ese agradecimiento y ese apoyo constante que hemos tenido por parte de ellos, de que sabemos que no es fácil, que tenemos que seguir trabajando, pero que juntos lo lograremos. Que así como estos 8 años hemos tenido tantas transformaciones, pues este es el momento de seguir y de darnos a conocer no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, impactando la vida no solo de los niños, sino también de las familias y caminando junto a ellas. Bueno, ese es un gran mensaje, Marisol. Creo que es bueno que las familias sepan que no están solas, que estamos pasando momentos difíciles, no solamente las familias, sino nosotros también como institución. Y tienes toda la razón al decir que así como se han vivido transformaciones durante todos estos años, este es un momento de transformarnos y es importante que las familias sepan que cuentan con todo un equipo. Aquí está Marisol, están nuestras fundadoras, están todas las docentes, que son un montón de personas dándolo todo con corazón, con muchas ganas. Y no nos vamos a detener. El jardín no se va a detener y va a seguir trabajando por estar cerca de las familias y poder ayudarles en ese proceso tan hermoso que es formar a sus hijos. Marisol, ha sido muy agradable tenerte, ha sido muy, muy chévere, muy rico poder conversar contigo. ¿Quieres añadir algo más, despedirte? Sí, Carlos, mira, quiero contarte algo que me sucedió en estos días y fue, estaba hablando con Laura sobre este encuentro y la entrevista que íbamos a tener y ella me llenó el corazón y me llenó mucha emoción porque ella me decía como, recuerda ese primer año que tú estuviste. Y yo le dije, como sí, yo lo tengo muy presente. En ese momento y en el año que yo entré, que fue el 2014, a mitad de año se fue una docente. Y teníamos otras 2 docentes que estábamos con grupos muy pequeños y se estaba contemplando pues, la posibilidad de que alguna se fuera. Y mi respuesta fue como, no te preocupes, Laura. Yo asumo el nivel de la docente que se va y permitamos que las que están continúen con su proceso y continúen con los niños. Entonces, cuando yo hablaba con Laura de eso, ella me decía, yo vi la grandeza de tu corazón en ese momento, en que tú no pensaste ni en la carga, ni en el trabajo, ni en las más responsabilidades que yo iba a adquirir, sino que pensé en un bienestar común y di todo al servicio del jardín. Entonces, el ver que se guardan esos pequeños detalles y ver la percepción y sentir todo el amor que se tiene con el trabajo que yo hago, realmente me conmovió mucho y me permitió ver que lo que se hace con amor, lo que se siembra y lo que, por lo que se trabaja cada día, pues hoy tiene esos frutos. Qué bonito escuchar eso, Marisol. Muchas gracias por ese mensaje, muchas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a las familias que nos escuchan hoy a través de este podcast. Recuerden que estamos para ustedes, que JBB es una gran familia y contamos con ustedes para seguir adelante y ustedes cuentan con nosotros. Los esperamos en un nuevo episodio, nos escucharemos pronto de nuevo en Los Colores de JBB. Hasta luego.